tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Este es su podcast dedicado al béisbol que desde Caracas, Venezuela, hacemos con mucho cariño. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 11 de mayo de 2018 y del otro lado de la línea está mi amigo y compañero León Eskenazi. ¿Cómo estás, León? Ángel, buenas tardes, saludos a todos los que nos pueden escuchar y de nuevo gracias por tu invitación para dialogar aquí un rato sobre los últimos pormenores que de las grandes ligas, acontecimientos, logros y datos que podemos darle a nuestros escuchas de futuras estrellas en ascenso, que hay bastantes. Así es. Bueno, yo quiero empezar comentando de que, bueno, en estos días que hemos estado fuera del aire, pues han habido nada más y nada menos que tres juegos sin hit ni carrera. El primero de ellos, pues lo lanzó Sean Manaea. ¿Cómo se pronuncia esto? Manaea. Manaea. Hay que ir a Hawái para aprender el nombre. Sí, señor. Sean Manaea, pues lanzó el no hit no run número 12 en la historia de la franquicia de los Atléticos. Bueno, y con mucho mérito, porque fue nada más y nada menos que frente al equipo de Boston, que es el equipo más bateador junto con los Yankees en la Liga Americana. Entonces, este Manaea que, bueno, cuando Sonny Gray salió pues el año pasado a finales, salió de Oakland para Yankee Stadium, pues entonces, bueno, este Manaea pues quedó prácticamente como líder de esa rotación y aquí lo demostró. Tremendo partido que lanzó y bueno, tengo el gusto de tenerlo en un par de ligas de fantasy. Pues entonces, en este corto tiempo que ha pasado, pues también tuvimos unos hits combinados en esta serie que jugaron los Dodgers con los Padres allá en la ciudad de Monterrey. Se veía mucha afluencia de público al parque, a pesar de que los comentaristas decían que las entradas estaban bastante costosas, ¿no? Pero bueno, eso no fue ningún problema en el sentido de que se veía bastante lleno el parque de Monterrey. Y en uno de estos juegos, pues entonces cuatro pitchers de los Dodgers pues se combinaron para lanzar ese no hit no run, con la casualidad de que estaba en el estadio Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela que lanzó pues el primer envío ceremonial. Y entonces, bueno, lo que se ve en el béisbol de hoy, de que no importa realmente que un lanzador, en este caso el joven Buehler, esté lanzando pues no hit no run, pues entonces tenía establecido un cierto número de picheos, y una vez que hizo ese número de picheos, no importa la situación del juego, pues el manager fue por su relevista. Eso en el béisbol de antaño, eso hubiera sido algo, ¿cómo se llama? Algo prohibido, León. En el béisbol de los años 60, de los años 70, tú no veías esto. No era normal. Lo normal era que el pitcher trabajaba completo hasta que le dieran el primer hit. Exactamente. Aunque tuviese que lanzar 130 lanzamientos. Sí, como el caso aquel de Johan Santana en su no hit no run, que muchos dicen de que ahí a Terry Collins se le fue la mano y que más bien lo dejó demasiado. Pero en este caso, bueno, pues entonces fueron cuatro lanzadores que se combinaron para ese no hit no run. Y tuvimos entonces el tercero en estos días cuando el zurdo James Paxton, que también lo tengo en una liga de fantasy, pues entonces lanzó unos hits esta vez en Canadá. Resulta que los tres no hit no run se han lanzado, uno en México, otro en Estados Unidos y otro en Canadá. Pues algo bastante curioso. Y entonces en esta oportunidad... Parece que el próximo va a ser entonces en Londres o en Japón, que es donde van a jugar el año que viene. Van a haber encuentros fuera de otros países, pues, distintos a los que hemos mencionado. Bueno, vamos a ver si continúa esa racha de internacionalidad. Bueno, el hecho es que Paxton, bueno, estuvo con su recta dominando, pues, a placer, pues, a la toretería de los Blue Jays, y la estadística demostró de que en el último inning estaba lanzando más duro que en todo el partido. Y de hecho, en el último bateador, que fue Josh Donaldson, que se fue con tres picheos, pues entonces a él le lanzó las dos rectas más rápidas que lanzó en todo el juego. Entonces, es un caso un poquito parecido al de Justin Verlander cuando estaba en sus buenos tiempos con Detroit, que tú veías el contador ese de la velocidad, que a medida que pasaba el juego, el pitcher lanzaba más duro. Pues Paxton es algo parecido. Es algo parecido a Verlander. Este zurdo, a mí me parece, León, que se va a convertir, una vez que Félix Hernández se retira, se va a convertir pues en el líder de esa rotación de Seattle. Y yo creo que en su futuro debería estar uno o quizá más premios a John. ¿Tú cómo ves a James Paxton? Yo creo que hay que adelantarse un poco. Yo creo que ya Paxton es el líder de la rotación del Seattle, puesto que Félix Hernández, a pesar que tiene un récord de, creo que dos ganados y dos perdidos, o dos ganados y tres perdidos, indudablemente no ha sido el Félix que nos ha, en ninguna de sus salidas, ha demostrado esa solidez y esa contundencia que nos tenía acostumbrados en años anteriores. Félix Hernández ha perdido velocidad y no ha podido, con su mecánica, no ha podido recuperar esa condición tan espectacular que lo hizo llamar el rey y que lo llamaban el fenómeno y cualquier otro adjetivo. Félix Hernández ya no es ese líder en Seattle como sí lo es Paxton en este momento. Bueno, sí, tiene razón. Yo lo decía más que nada por la jerarquía, ¿no? Por más que esté veterano, pues sigue siendo el número uno de la rotación para efectos pues del manager, ¿no? Pero tú tienes razón. Cuando hicimos nuestro programa anterior, tú me preguntaste por Seattle, ¿por qué lo diste? Y dije, mira, lo doy solo por la esperanza de que Félix recupere su forma, porque ya yo sabía que tiene el Seattle en su roster, pero la presencia ejemplar y efectiva de Félix Hernández es clave para el equipo avance o no a octubre, y de no poder conseguir una buena forma y no poder hacer sus salidas dentro de la rotación de manera efectiva, el Seattle no va a poder clasificar, y eso es lo que yo te había dicho. Por eso es que yo tenía mi fe en que esta vez Seattle sí podía llegar, porque solo dependía de ese factor. Los demás factores yo creo que están bastante cubiertos. Lo que es un buen cerrador, una buena rotación, un buen cuerpo de bateo, de un line-up temible, todas esas cosas las tienen. Pero si Félix Hernández no les rinde, el equipo no va a avanzar para octubre. Ok. Bueno, otra noticia importante que tuvimos en estos días fue pues que el dominicano Albert Pujols llegó a la marca de 3.000 hits. Pujols, de 38 años, pues el bateador número 32 que llega a la marca, y el segundo dominicano, después de Adrián Beltré. Además de eso, pues entonces Pujols tiene 620 jonrones, y es apenas el cuarto jugador en la historia que ha logrado 3.000 hits y más de 600 jonrones. Y los otros son nada más y nada menos Hank Aaron, Willie Mays y Alex Rodríguez. De estos cuatro, pues bueno, Alex Rodríguez creo que no entrará al Hall de la Fama, pero no tengo ninguna duda que Pujols, cuando se retire, que quizá le deben quedar a lo mejor 2 años, que se retire con 40 años, pues a los 5 años, en su primera oportunidad va a entrar al Hall de la Fama, León. Definitivamente. Lo mismo podemos decir de Ichiro, que también se acaba de retirar para tomar un cargo dentro del equipo, un cargo ejecutivo, y es indudable que dentro de 5 años, cuando Ichiro sea elegible en la votación, aparecerá automáticamente los votos necesarios y suficientes para que entre a ese distinguido grupo. Sin duda. Lamentablemente Ichiro llegó con ya cierta edad al béisbol, al béisbol de Major League Baseball. Pero bueno, quién sabe, si hubiera llegado joven, si hubiera llegado de 20, 21 años, quién sabe lo que hubiera logrado. Pero sin duda alguna. Sí. Y una de las cosas que tanto Ichiro y sobre todo el caso de Pujols, que Pujols jugó en la era de los esteroides. Jamás se vio involucrado en alguna discusión, en alguna investigación de esta del Congreso, de esta de los esteroides. Jamás nadie tuvo nada que hablar de Pujols, que ha sido todo un caballero, que siempre ha estado haciendo trabajo por la comunidad, tanto en San Luis como en Los Ángeles ahora. Siempre ha sido una persona, siempre atendiendo los medios de comunicación. Nunca se ha visto envuelto en ningún escándalo, y eso también lo ayuda, pues. Eso también un gran ayuda. Ejemplo, un gran ejemplo, y espero que muchos jugadores se fijen en él para mantener esa actitud deportiva y dar el ejemplo a los jovencitos y a los futuros grandes ligas. Así es. Bueno, otra noticia interesante fue que el cerrador de Boston, Craig Kimbrell, logró su salvado 300 de por vida, y fue el que lo ha logrado más rápido en la historia, el que se ha demorado menor cantidad de juegos para lograr esa marca. El dato curioso es que, no tuvo una ovación así, porque obviamente era un juego como visitante, era un juego en Arlington, y la ovación se la dieron, fueron sus propios compañeros cuando terminó el juego y logró la salvada, al llegar al dogado. Pero sin duda alguna, uno de los grandes bomberos, pues, de la historia, y ahora es que le queda. ¿Va a llegar o no a los 600 salvados? Ya no lo sabemos, no lo podemos saber. Pero en lo que es apariciones, 494, oportunidades de salvado, 330, y edad, 29 años, es el más rápido en la historia. Así que, aplauso por parte de nosotros, sí, para Kimbrell. Así es, Ángel, los números no mienten. Está, como se dice, bien enrumbado para conseguir esos logros. Está jugando para un equipo que le debe dar muchas oportunidades de salvar juegos. Así que no sabemos el futuro de él, qué situación podrá cambiarle, pero en este momento podemos presagiar de que va a ser uno de los grandes cerradores de la historia. Sí, señor. Tú tenías por ahí también que querías hablar un poco de las nuevas figuras que estamos viendo en esta temporada, León. Oye, sí, porque uno se va dando cuenta de que todas esas figuras que hace 3 o 4 años eran los grandes picks en los diferentes fantasies, no están realmente rindiendo como uno esperaba de ellos. Uno espera, claro, que ellos sean siempre estrella. Claro, no son jugadores, no estamos hablando de jugadores que ya tienen 36, 38 años. Estamos hablando de jugadores de 28, 30 años, 32 años. Y no a todos les está yendo muy bien, por lo menos en este primer mes. Sabemos que muchas cosas cambian en una temporada, y los números siempre, peloteros que están en un slump, recuperan la forma y vuelven a ser los mismos. Pero hay jugadores que uno espera siempre de ellos grandes logros, y no lo están brindando en este momento de esa misma manera. Entonces empezamos a ver, uno cuando maneja su equipo en el fantasy, o cuando uno quiere seguir su equipo, uno empieza a ver que es otro el jugador el que está tomando el liderato de ese equipo. Pues equipos, por ejemplo, no podemos hablar, por ejemplo, en el caso de Boston, es indudable cómo Mookie Betts se ha mantenido como el gran representante del equipo. Es la gran figura. Y en el caso de los Yankees, no puedes desviarte la mirada de Judge y de Stanton. Pero de repente aparece este shortstop. Didi Gregorius. Didi Gregorius. ¿Tú te ibas a imaginar que lo iban a poner a batear de cuarto bate entre Judge y Stanton? No. ¿Cuando empezó la temporada? No. No, nada, ¿ves? Esas son sorpresas. No, yo me imaginaba que quizá uno de los dos sloggers derechos iba a ser tercero, el otro iba a ser quinto, y el cuarto entre los dos iba a ser Greg Bird, pero Greg Bird ha estado aquejado tanto el año pasado como este por lesiones, se tuvo que operar y no ha podido jugar. Una vez que Greg Bird esté sano, yo creo que va a batear ahí entre los dos, pero Gregorio, lo de Gregorio ha sido espectacular, y yo estaba viendo por ahí un estudio que lo que está haciendo Gregorio es que está bateando mucho más, sabes que ahorita con StatCast miden de todo, ¿no? Entonces la pelota, la velocidad de la pelota que sale del bate de Gregorio, no tengo los datos en este momento, pero era algo así como el 50% más rápida que lo que era el año pasado. Entonces ahí se han producido jonrones, extra bases, una cantidad de carreras empujadas que, bueno, lo tienen como el mejor short ofensivo de la liga en este momento. Claro, y mencioné esos dos equipos, a Boston y Nueva York, porque son en este momento las estrellas de las grandes ligas. Son los dos equipos que llevan el mejor récord y han demostrado el mayor éxito en lo que va de temporada. Por eso es que los puse a los dos como un ejemplo. Pero así podemos irnos equipo por equipo. Y vas a ver que las figuras más importantes no necesariamente son... Claro, en el caso, por ejemplo, en el caso de Anaheim, Mike Trout sigue siendo la sensación. En el caso de los Nacionales de Washington, Bryce Harper sigue siendo el gran pelotero. Lo mismo pasa en el picheo. Scherzer sigue siendo un gran lanzador, quizás el mejor de esta temporada, junto con Gerrit Cole, gran sorpresa. Gerrit Cole, gran pitcher de los Piratas, no vamos a desmejorarlo, sí. Pero Gerrit Cole, cuando pasó a Houston, se ha convertido en una guillotina, un pelotero espectacular. Yo cuando vi ese cambio, yo dije, oye, tremenda adquisición que hacen los Astros, porque con unos pequeños ajustes, bueno, en estos días lanzó un partido completo, usó los hits y 16 ponches. Entonces está mucho mejor que como estaba en Pittsburgh. Claro, ahí hay cambio de pitching coach, hay cambio de receptor, todo ese ambiente que rodea a los pitchers te hace efecto en que tú hagas de repente algún cambio en tu mecánica, de repente le tengas un poquito más de confianza en lanzar la recta, ese tipo de cosas, y eso es lo que está ayudando a Cole. Sí. Que por cierto, que si sigue como va, también va a tener sus buenos votos para el sayón. Por ejemplo, fíjate el caso de los Dodgers. Los Dodgers lamentablemente perdieron a Corey Seager por el resto de la temporada por necesita operación Tommy John. O sea, no es pitcher, pero se lesionó el ligamento y requiere operación de Tommy John. Tú sabes, perdón que te interrumpa, sí. Porque me hace recordar algo que me saltó a la mente cuando yo vi esa noticia. Tú sabes lo primero que me saltó a la mente cuando yo vi que Corey Seager está fuera por toda la temporada. Yo dije, agarren de una vez el teléfono y ofrézcanle a Manny Machado a los Dodgers. Los Orioles. Eso debe estar en conversaciones y quién sabe qué lomito estarán pidiendo los Orioles a cambio. Pero ese es una fija. O sea, Manny Machado debe ser uno de los dos o tres equipos donde él va a terminar este año antes de terminar la temporada. Inclusive, vale la pena que lo adquirieran como un rental, como estos cambios, sí, que hacen en julio, y donde no necesariamente llega a un acuerdo contractual para el año que viene, entonces de todas maneras se declara gente libre, pero los ayuda a llegar a postemporada. Yo creo que ese match entre Manny Machado y los Dodgers es perfecto. Ellos necesitan un shortstop. Manny Machado tiene que salir de los Orioles, no puede llegar ahí a declararse agente libre, porque lo que van a recibir el equipo a cambio es simplemente un pick en el draft. Y Manny Machado es una figura demasiado valiosa para dejarlo así ir por simplemente un pick en el draft. Yo creo que hay que negociarlo, y hay que negociarlo antes del 30 de julio. Sí, señor. Adelante, sigue adelante con los Dodgers, que yo te interrumpí. Bueno, los Dodgers lamentablemente en un principio de temporada habían perdido por unas semanas a Turner por una fractura por un pelotazo. Y hasta ahora no ha regresado, no se sabe, no he leído nada nuevo de que esté practicando o de que ya esté soltando el brazo, cosas así. Así que lo de Turner, por lo visto, se va a llevar todo el mes de mayo, probablemente. Y también perdieron a Kershaw. Sí. Kershaw tiene tendinitis, sí. Y eso probablemente lo saque por este mes también. Así que para los Dodgers, esto, son lesiones en peloteros clave, peloteros de verdad que se llevan el equipo al hombro. Están perdiendo de verdad. Y Ryu, que había vuelto lanzando bastante aceptable y con buenos recursos en su brazo, y sin embargo tiene un problema ahora en la ingle, parece un problema tengo entendido que no es un problema del brazo, sino un dolor en la parte inferior del cuerpo. Bueno, y como dice el dicho, cuando el pobre lava llueve. Entonces, además de que eso le pasa a los Dodgers, resulta que el equipo de Arizona está teniendo un comienzo de temporada fenomenal. Y entonces es el equipo que ha ganado más juegos en la Liga Nacional. El único equipo que ha ganado más que ellos en todo el béisbol son los dos equipos de Boston y Nueva York. Pero en la Liga Nacional, el que va de primero. Y eso que el Arizona no está contando con los grandes dotes de Paul Goldschmidt, que ese es uno de los peloteros que yo menciono que no está todavía, no está dando todavía lo que vamos a ver de él o lo que estamos acostumbrados a él, y sin embargo lo están haciendo otros jugadores. Exacto. Otros están sacando la cara por él. Exactamente. Bueno, lo mismo pasa en el caso de San Francisco. San Francisco tenía un Gardner lesionado y ahora se le lesiona Johnny Cueto, que estaba lanzando maravilloso. Creo que tenía la efectividad, la tenía en 0.84, algo así. Creo que no le habían hecho casi carrera en todos los juegos que se había enfrentado. Aquí lo estoy buscando. Claro. Aquí sí. Lo estoy buscando. Sigue que yo voy a buscar a Cueto aquí, sigue. Sí, Cueto tenía una efectividad hasta el último juego que lanzó, estaba como en 0.80 y pico, y después de ese partido, no recuerdo si le hicieron alguna carrera o no, pero tuvieron que llevarlo a lista de lesionados por... Aquí está, perdón, Johnny Cueto, sí. 3 ganados, 0 perdidos, 0.84 de efectividad. Exactamente. 32 innings lanzados, 26 ponches, y los rivales le bateaban para 150. WHIP 0.69 y está en la lista de lesionados. Entonces, ¿cómo sustituyes tú a un Cueto? ¿Con qué lanzadores vas a poner para sustituirlo? Ninguno bueno, te va a dar, ninguno lo va a poder hacer. Bueno, que ponga a Pablo Sandoval, que tiene 0 de efectividad. Bueno, para que tú veas que en el caso de San Francisco aparecieron unos muchachos que yo no los conocía. Uno de apellido Suárez, que lo está haciendo muy bien. Ayer pichó uno de apellido Black, B-L-A-C-H, Black. Black, sí. Sí, que no le fue bien, pero no es un mal lanzador. O sea, ha demostrado que tiene en la bola, pues. Y yo creo que todavía, con suerte, los Gigantes pueden mantenerse a flote con este descalabro de no contar ni con Cueto ni con Boone Garner en este momento, que sabemos que son dos lanzadores que le deben brindar muchos triunfos al equipo. Bueno, ya se incorporó este que estaba lesionado, Samardzija. Ya tiene 4 aperturas, 1 ganado, 2 perdidos, pero le han dado 6.62 de efectividad. Sí. Pero sí necesitan ¿y tú qué has oído de Boone Garner? ¿Cuándo regresa Boone Garner? No he leído ningún tipo de ¿sabes? Cuando los peloteros no están haciendo ningún bullpen, sí, ni están lanzando de una distancia, no, entonces no hay ningún es como que dicen, los tienen shut down, lo tienen todavía están sin poder jugar. Bueno, mira, eso es interesante. Eso es interesante que toques ese punto, porque me acordé de un lanzador que se lo voy a recomendar a la audiencia. De los Cardenales de San Luis, el novato, el prospecto Alex Reyes. Alex Reyes está en la lista de incapacitados, pero ya está haciendo su recuperación, está lanzando, y está lanzando muy bien. En estos días ponchó a 6 en 3 innings, algo así. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ver en su liga que está disponible que en muchas ligas lo va a estar porque está en la lista de incapacitados. Entonces, Alex Reyes, contrátenlo, pues pónganlo ahí en la... No importa que no esté todavía activo, porque se va a demorar quizá 15 días o algo así, pero ya lo pueden de una vez contratar, y ténganlo ahí pendiente como una bala en la recámara, porque en el resto de la temporada los va a ayudar. León, yo sé que tú lo contrataste en una liga, yo también lo contraté en otra liga. Sí, ese pitcher es uno de los lanzadores mejor cotizados que tienen los Cardenales de San Luis, y esperemos, hay que esperar también, cuando vienes de una lesión, no vienes en tus mejores formas. Entonces, hay que estar monitoreando bien ese aspecto. Sí, señor, y de los Cardenales de San Luis también le voy a recomendar al derecho Jack Flaherty. Jack Flaherty está en la misma, en el mismo equipo de ligas menores, pero este está sano, este no ha tenido lesión, entonces ha lanzado muy bien, ya debutó en las mayores, lo volvieron a bajar porque no lo necesitaban todavía, pero en estos días se lesionó Carlos Martínez, entonces los Cardenales van a tener, en cualquier momento, deben estar requiriendo de un reemplazo para Martínez, y no me extrañaría que sea este muchacho, porque él sí, como repito, está sano, y entonces puede ofrecer rendimiento inmediato, cosa que Reyes todavía tiene que seguir un protocolo de rehabilitación. Ahora con la lesión de Carlos Martínez, el pitcher que toma su lugar, digamos, con mejor ranking en este momento, es Miles Nicolas. Sí, señor, lo tengo en una liga también. Ese lanzador viene de jugar 3 años en Japón, lo trajeron ahorita, ya tiene 5 ganados y no ha perdido ningún partido. Y 2.51 de efectividad. Así es. Y tiene una cosa muy buena, que es que lanza largo. En el último juego que lanzó, 6 2/3, pero todos los anteriores, 7 innings, en 4 juegos consecutivos, lanzó 7 innings. Entonces tiene un brazo sano. No es un ponchador, no te poncha demasiados bateadores, pero sí permite pocas carreras. 2.51, como tú dijiste, de efectividad, es una buena opción. Si lo tienen disponible por ahí, lo pueden agarrar. Miles Nicolas, y este Nicolas es con K. Adelante, otro de los jugadores, otro de los pitchers que están dando la cara este año, que yo por lo menos no lo conocía del año pasado, hay un lanzador de los Bravos de Atlanta de apellido Newcomb. Ajá, Sean Newcomb. Sí. Sean Newcomb. Sí. Que no lo recuerdo del año pasado, honestamente. No sé si estaba o no en la rotación, pero me parece que no. Me parece que es uno de los candidatos a novato este año. Sean Newcomb tiene en este momento 3 ganados, 1 perdido y 2.88 de efectividad. Así es. Un equipo de Atlanta que ha tenido. Los Piratas tienen otro novato que lo está haciendo bien, para que tú veas. Uno piensa siempre en los Piratas, no, que ahí el líder es Tylon o es Iván Nova, y no, aquí aparece un muchacho de 26 años que se llama Trevor Williams, que tiene 4-2. Así es. Trevor Williams. Así es. Tiene 3.3 de efectividad, no lo ha hecho mal, creo que es uno de los pitchers más sólidos que tienen los Piratas en este momento. Por eso le digo que aparecen en este instante lanzadores que normalmente no eran las estrellas, están dando la cara por el equipo y son los que han catapultado a mejor posición de lo que se pensaba iban a tener para este momento. Bueno, un equipo que tiene lanzadores que han dado la talla, pues obviamente, y se traduce en su posición en la tabla, es el equipo de Boston. El equipo de Boston está de primero junto con los Yankees en este momento. Y tiene a Sale con 2.02 de efectividad. Tiene a Velázquez, que tiene ya 4 victorias, 2.38. Este para mí es una sorpresa, este Velázquez. Tiene a Joe Kelly también, desde el bullpen. Ayer el venezolano Eduardo Rodríguez lanzó bastante bien. Eduardo Rodríguez ya lleva 3 victorias, sí señor. David sí, Price es uno de los que está un poco mal, 2-4 con 5-11. Pero por ejemplo, Porcello está invicto, 5-0 con 2.79. Entonces, junto con este muchacho Velázquez y obviamente el zurdo Sale, son los que tienen ese equipo ahí en los papeles, por no hablar de la temporada de Mookie Betts. Los Yankees de Nueva York, pues entonces yo siempre dije que este equipo no tenía una gran rotación, pero sí tenía un gran bullpen. Y entonces, obviamente los que están ahí dando la cara son los relevistas, pero por ejemplo tenemos a Severino con 5-1 y 2-21. Sisi Sabathia, que estaba casi que fuera del béisbol, está invicto con 2-0 y 2-23. Pero después, bueno, aparte de eso, no tenemos gran cosa. Montgomery se lesionó. Tanaka, 4-2 con 4.66. Y Pero después. los Yankees, una efectividad de 4.66 para los Yankees no es problema. Ellos hacen 6 carreras y ya ganaron. Bueno, el otro es Sonny Gray, el otro abridor es Sonny Gray, 2-2 con Ese está. 6.00. Pero bueno, los relevistas, ¿por dónde quieres que empiece? Chapman, 1.59. Robertson, 2.95, con 3 victorias. Shrip, 3.14. Adam Warren, 3.24. El único que ha estado mal del bullpen, que ha sido soberanamente bateado, es Betances, que tiene 5.63. Y Pero, Carly, bueno, Carly lo que pasa es que debe estar y lesionado. Canley tiene 6.14. Debe estar Pero, lesionado, yo creo que ese es por la lesión. sí. Ese cuando vuelva va a ser uno de los grandes también de del relevo de los Yankees. Pero bueno, y el equipo de Baltimore en el último lugar, juro, tiene que hacer una reconstrucción. Yo hablaba de Manny Machado, pero es que hay más. Adam Jones también termina contrato este año. También deberían, si no van a competir, como yo creo que no van a competir, porque tendrían que cambiar muchas cosas para resolver esta diferencia. Tienen 10 y 27 en este momento. Entonces, tendrían que jugar para un promedio de mucho más de 500 para poder competir. Entonces, yo creo que eso no va a pasar. Entonces, Adam Jones se tiene que ir. El cerrador Britton también termina contrato, también se tendría que ir. El problema de Britton es que está lesionado y todavía no ha debutado. Entonces, hay varios peloteros importantes que terminan contrato. El mismo manager termina contrato. El mismo general manager termina contrato. Entonces, ahí quién sabe lo que va a hacer Peter Angelo. Él es conocido que no le gusta cambiar peloteros para equipos de su misma división. Pero bueno, en otras divisiones o en otras ligas, como nosotros pusimos el ejemplo de los Dodgers, si pudieran estar necesitando figuras como Manny Machado y como el mismo Adam Jones, que ya no batea lo que bateaba antes, pero sigue siendo un extraordinario centerfield. En el centro. Siguiendo, siguiendo con con las comparaciones de los peloteros, no quería interrumpirte en esta parte, porque hay un caso también que es para que tú veas cómo los ejemplos, a veces uno tiene unas expectativas con los jugadores y no se cumplen en realidad. Por ejemplo, Chris Bryant en este momento tiene 6 cuadrangulares y 17 carreras empujadas. Y tu compañero Javier Báez tiene 10 cuadrangulares y 33 carreras empujadas. Sí. Yo te voy a ser sincero, Chris Bryant es un pick de primera o segunda ronda en cualquier draft. Así es. Así Pero es. Javier Báez probablemente lo agarraban casi después de la mitad. Y sin embargo, los que lo tienen deben estar disfrutando enormemente de esa explosión de bateo que ha dado en Puerto Rico. Mira, te voy a dar un ejemplo de un pelotero que yo lo agarré en una ronda bastante, bastante avanzada. Lo agarré realmente porque había escuchado en algunos podcasts que se iba no es un novato, su temporada de novato fue el año pasado, pero esta es su primera temporada completa. Estoy hablando del segunda base de Atlanta, Ozzie Albies. Ozzie Albies tiene Exactamente. 11 jonrones, 29 empujadas y 2.85 de promedio, jugando en segunda base, que es una posición donde no hay demasiados buenos bateadores. Entonces, lo de Ozzie Albies, a mí por lo menos en fantasy, que lo tengo en dos ligas, me ha resultado extraordinario. Y es un pick que lo agarré bien, pero bien, repito, bien avanzado el draft. Sí. Hay otro que está bateando horrores, que es Jan Hervis Solarte, nuestro compatriota. Entonces, así es. Lo bueno de Jan Hervis es que él es multiposición. Tú lo puedes tener como segunda, como tercero, como short. Jan Hervis está bateando 270 para el equipo de Toronto, 9 jonrones, 23 empujadas. Va a terminar con estos números, la proyección yo no lo creo. Yo creo que Jan Hervis se va a caer. Yo creo que también a lo mejor Ozzie Albies se va a caer, pero mientras tanto, lo que lo tenemos lo estamos disfrutando. Exactamente. Adelante. Y este tipo de situación no es para desesperar a muchos que están en el fantasy, para ir soltando a grandes figuras que saben que tienen todavía cancha y tienen bastante capacidad para dar buenos números en sus turnos al bate, y no abandonarlos por completo, sino darle un poco de paciencia. A veces tú ves el pelotero que está libre, hay otro que está, como se dice, enrachado. Bueno, habría que tener un poco de suerte y estar muy al tanto de cuando el otro empieza a despertar un poquito para cambiarlo y no perderlo. Sería mi mejor consejo. Correcto. Porque eso es lo que puede ocurrir en muchos casos, que sueltas a una gran figura y después esa figura termina teniendo una gran temporada y la perdiste solo por esa semana o dos semanas que te dio el otro jugador de resultados positivos. Así es. Es la parte bonita del fantasy. Yo digo que esa es la parte donde juega mucho el factor suerte y la parte, el oportunismo también. Sí, mira, ¿sabes quién está bateando mucho? Nomar Mazara, este joven Mazara empezó a batear, sí señor, de los Rangers de Texas. Sí señor, 10 jonrones, 26 empujadas y 2.94 de promedio. Y Uwe Herrera se está cargando el equipo de los Phillies él solo. El Torito, bueno, yo creo que ese no debe estar disponible en ninguna liga, en ninguna. ¿Ah? En ninguna liga debe estar disponible, pero si ustedes pueden hacer un cambio por el Torito, pues aprovechen. Porque está teniendo está bateando 353. No hay otro pelotero en los Phillies que batee 300. Él batea 353. Así es. Está bateando de tercero en ese line-up. Sí, sí, sí. Así es. Así que. Bueno. Un gran logro para este muchacho que apenas hace 2 años fue novato del año aquí en Venezuela. Yo estaba escuchando un programa de radio hoy que iba manejando el carro y están hablando del caso de Uwe Herrera, y uno de los cambios que está teniendo con este nuevo manager que tiene los Phillies este año es que le ha aconsejado que sea mucho más paciente. El Torito hasta el año pasado le hacía swing a casi cualquier cosa. En cambio este año está dejando pasar los picheos malos y le está tirando picheos buenos. Eso resulta en dos cosas. Uno, que obviamente está bateando más al tirarle a las bolas buenas, y el otro que está tomando muchos boletos. Cuando entonces le lanzan difícil, pues entonces el Torito, en vez de apurarse, pues entonces tiene paciencia y está tomando boletos. Entonces eso lo ayuda en su porcentaje de envasado. Entonces esas son las dos cosas que le está el gran cambio del Torito con respecto al año pasado. Esa es una de las cosas que todavía no ha mejorado. Por ejemplo, Ronald Acuña todavía le faltan esa parte. Sabemos que fue subido por su explosivo bateo en la Triple A. No tenían, como se dice, no tenían cupo para él abajo porque ya se lo estaba comiendo todo y merecía su incursión en las grandes ligas. Pero indudablemente en ese tipo de ascensos a tan temprana edad siempre se peca en que algunas cosas van a fallar y va a tener que ir mejorándola con el tiempo. Y ese es uno de los aspectos que Acuña posee en este momento, que es que le tira a muchos lanzamientos malos también. Ok. Mira, tengo aquí algunas recomendaciones para Fantasy de algunos jugadores que pueden estar disponibles y que pueden ayudar en algunas categorías específicas. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, como es el caso de nosotros, que jugamos en ligas head-to-head, donde cada semana tenemos un encuentro diferente, con un manager diferente, pues entonces de repente hay alguna categoría que uno cuando ve, bueno, me hace falta alguien que me mejore el promedio de bateo, me hace falta alguien que empuje carrera o alguien que salve. Entonces, aquí la gente de Fantasy Pros hizo un estudio interesante con algunas recomendaciones de jugadores que están disponibles en muchas ligas y pudieran estar aprovechando. Por ejemplo, ellos recomiendan, si lo que están buscando es bateo, promedio de bateo, está el jardinero Allen Hanson de los Gigantes, donde está. Ese lo acabo de tomar yo en una de mis ligas. Ahí está. Hanson está disponible en más del 80% de las ligas, por decirle algo. Entonces, sí. Está bateando de hit en 7 de los últimos 8 juegos y una racha de 9 hits en 25 turnos. Entonces, bueno, es un bateador de contacto que pudieran estar aprovechando. Por ejemplo, si están buscando jonrones, entonces está Jorge Soler. Jorge Soler, que con los Cachorros de Chicago era un gran prospecto, no llegó a cuajar, lo cambiaron, ahorita está en Kansas City y entonces ha bateado 3 jonrones en los últimos 8 juegos. Entonces, pues se está calentando ese bate, pudieran estar aprovechando. En alrededor del 55% de las ligas todavía está disponible. Si están buscando carreras empujadas, por ejemplo, aquí recomiendan a Mitch Moreland. Mitch Moreland de Boston está disponible en muchas ligas, apenas está en el 14.4% lo tienen, entonces más del 80% de la liga está disponible. Tiene 8 carreras empujadas en sus últimos 5 juegos y 19 empujadas en los últimos 25, entonces ahí lo tienen. Carreras anotadas, por ejemplo, Ian Happ de los Cachorros está disponible más o menos el 50% de los ligas. Se poncha mucho, no les va a dar mucho en lo que es el promedio bateo, pero sí está al no estar contribuyendo ni Wilson Contreras ni Anthony Rizzo, entonces este pelotero Happ tiene poder y toma muchos boletos. Y entonces pudiera estar ayudando en lo que son las carreras anotadas. En base robada, que es un pelotero que a mí me gusta, de Laino de Shields Jr. Yo lo tomé a comienzo de temporada, pero lo tuve que soltar porque se lesionó. Y entonces yo tenía muchos lesionados y tuve que soltarlo. Del año de Shields tiene 7 robos en 19 juegos. Y solamente lo han capturado una vez robando esta temporada. Y tiene un buen promedio, 2.97 de promedio, 3.81 de OVP. Y está bateando el primero en el line-up de los Rangers. Ahí tienen, si necesitan base robada, ahí tienen una opción. Si quieren victoria, ahí tienen un pitcher de los Yankees, que está disponible en muchas ligas, que es Domingo Germán. Domingo Germán es el que agarró el puesto de Jordan Montgomery en la rotación. Montgomery no dice aquí cuál es la lesión, pero dice que va a estar fuera por 2 meses más o menos. Entonces, bueno, este muchacho pues va a tener muchas oportunidades y su próxima salida es en casa contra el equipo de Oakland, que sabemos que no batea mucho. Ponches, por ejemplo, Caleb Smith de Miami. Está disponible en más o menos el 70% de la liga. Tiene 26 ponches en sus últimas 3 salidas y 48 ponches en la temporada. Ahí tienen un lanzador de velocidad que los puede ayudar. En efectividad, los Twins subieron a su mejor prospecto del pitcher en este momento, que es Fernando Romero. Fernando Romero estuvo muy bien, ponchó 9 en su primera salida. Y que tuvo 6 innings en blanco contra los Cardenales. Muy bien lanzó por Romero. Entonces ahí lo tienen. Entonces en algún momento, aquí dice el analista, en algún momento va a empezar a permitir carreras, pero es un buen pitcher, es joven, así como es Germán, y tiene potencial de punch. Entonces ahí está. Si quieren whip, aquí hay un veterano, Francisco Liriano. Está disponible en más o menos el 70% de la liga. Liriano ahorita yo no está. Yo me arriesgo con Liriano. Yo fui castigado en otras temporadas. Y sí, yo tampoco me arriesgo, pero bueno, los números están ahí. Ha permitido, sí, 20 boletos en 40 innings. Y entonces le han dado pocos hits. Es un caso parecido, como zurdo, al de, ¿cómo se llama? Al de Colón, al de Bartolo Colón. Es un veterano, pero que se la arregla para sacar los outs. Y por último, si quieren salvados, Tyler Clipper de Toronto. Resulta que Roberto Osuna se metió en problemas, lo metieron preso, tiene una suspensión, tiene una investigación y todo esto. No se sabe si va a volver a jugar. y mientras tanto no hay cerrador en Toronto. Entonces el candidato número uno para ser cerrador en Toronto es Tyler Clipper, que ha sido cerrador en otros pitch, en otros equipos como el de los Mets, y entonces bueno, está disponible en alrededor del 90% de la liga. Entonces si quieren salvado y no tienen un cerrador o lo tienen lesionado, pues ahí está Tyler Clipper. León. Sí, yo quería agregar a dos lanzadores más que me han impresionado sus recientes presentaciones. Uno es un lanzador de los Phillies de apellido Eflin. Sí. Que ha estado bastante excelente, ¿verdad? En su juego y en sus envíos. Y hay otro de apellido Cool, de los Piratas. Así como le recomendé a Williams, este Chad Cool, creo que se llama, me parece que está empezando a lanzar como se esperaba de él. Es bueno ir monitoreándolo, ir siguiéndolo. Cool, K-U-H-L. Sí. Sí. Zach Eflin y Chad Cool. En su juego pasado lanzó 7 entradas y ganó su juego. Ponchó a 8 y dio 2 boletos. Y no le hicieron carrera. Y a pesar que el juego anterior, el del primero de mayo, lo perdió, viene de ganar 2 juegos seguidos. Uno el 18 de abril y otro el 25 de abril. Así es. Entonces creo que es bueno ir manteniendo el seguirlo un poco. Parece que es un lanzador que ha conseguido estar, como se dice. Mira, yo voy a dar otro nombre también de Pittsburgh, que Pittsburgh se está reconstruyendo en base a figuras jóvenes. Y es el pitcher Kingham con H entre la G y la A. Este muchacho debutó en grande. Sí, señor. Debutó en grande, lo bajaron a las menores, pero no porque esté mal, sino que lo bajaron para los menores para que pueda agarrar otro turno, porque todavía los Piratas por el calendario no necesitaban un quinto pitcher, pero cuando necesita el quinto pitcher lo van a volver a subir. Este muchacho tiene 2 aperturas, las 2 las ha ganado, 2.92 de efectividad. Tiene más ponches que inning lanzado. 12.1 tercio lanzado, 16 ponches. Ahí tienen un lanzador que si necesitan ponche lo pueden agarrar con todo la confianza. Aquí hay un lanzador que todavía está un poquito, que no ha debutado como abridor. Ha estado viniendo del bullpen y le han dado mucho, que es Tyler Glasnow. A mí este pitcher me gusta, pero lo que pasa es que, no sé, tiene algo ahí que todavía no ha logrado la confianza. Yo no sé qué es lo que pasa con él. Pero este es un prospecto que en cualquier momento debe estar en la rotación de Pittsburgh. Tyler Glasnow, hemos hablado de él desde el año pasado, pero bueno, este no ha sido todavía su año, pero bueno, hay que seguirle la pista. Por cierto, Ángel, esta noche se enfrentan Nacionales y Diamondbacks. Por los Nacionales va a pichar Matt Scherzer, una fija probablemente, como lo hemos visto todo el año, toda esta temporada, pero el lanzador rival fue debutante y debutó ganando. Se llama Matt Koch, K-O-C-H. Así es. Tiene 2 juegos, o sea, no ganó, en su primera presentación no ganó, a pesar que le hicieron 2 carreras en 5 innings. El juego terminó a favor de los Diamondbacks, pero no fue el pitcher ganador. Pero en su anterior presentación, que fue la semana pasada, lanzó 6 innings, 1 tercio, le hicieron una sola carrera y terminó ganándole a los Astros de Houston un juego 3-1. Sí, señor. Así que es posible que sea uno de los una buena adquisición si representa ser un buen rival contra los Nacionales de Washington. Si ustedes le ven chance y lo ven que está libre, ya saben que tienen oportunidad de agarrar un lanzador que les puede reforzar bastante el roster de picheo que tienen en su equipo. Bueno, lo que pasa es que los Diamondbacks perdieron a Robbie Ray. No estoy bien claro cuándo regresa, Pero ahí está, ahí se creó un cupo en la rotación, pues los otros abridores son Zach Godley, Zach Greinke, los dos Zach, Sí. ¿cómo se llama? Patrick Corbin, que lo ha hecho muy bien, tiene 4 y 0 Sí. con Así es. 2.12, y el otro abridor entonces está ahí entre, ¿cómo se llama? El propio Koch, que tiene 4 aperturas, el Walker, que tiene 3 aperturas, y Medlen, que tiene 1 apertura. Ok, entonces bueno, Okay. hay esa oportunidad y sí, y el muchacho lo ha estado aprovechando. Los Diamondbacks tienen un extraordinario año de parte de sus pitchers. Sí, porque ellos se les lesionó Robbie Ray y se les lesionó Taijuan Walker. Sí. Eran sus dos lanzadores, yo creo, más importantes en la rotación inicial. Es lo que tengo Bueno, el entendido. líder de la rotación es Greinke, ¿no? El Sí, pero digo, de la rotación, eran los dos candidatos a ocupar esos puestos. Greinke. Ok. Bueno, Aquí pero yo de. el que ha estado mejor es Corbin, Sí. que tiene, bueno, es una barbaridad. Tiene 29, perdón, 51 innings lanzados, 67 ponches. Ok, está invicto, 2.12 efectividad, 1.64 le batean los rivales. Este candidato al Sí. Cy Young, si sigue así como va. Bueno, Scherzer es otro de los candidatos que no Sin hay que duda, menospreciarlo sin duda, sin duda, en este momento. sin duda. Bueno, ¿cómo ves tú a los Indios de Cleveland? Los Indios de Cleveland resulta que son líderes de su división y están jugando para 500. Qué mala es esa división de Central, León. Ha tenido suerte. Yo creo que el equipo no ha estado bateando como se esperaba de ellos. Últimamente sí han estado más ofensivamente, más contundentes, pero en un principio los indios estaban flojos y sin embargo con el picheo que tienen le estaban saliendo las cosas muy bien y no se les ve gran competencia. Kansas City y los Medias Blancas de Chicago con un récord bastante muy por debajo de lo que se esperaba de ellos, les ha dado aires para escaparse, para estar más cómodos. Sin mayor dificultad. Insisto que pitchers como Kluber, como Carrasco, como los mismos Bauer y Clevinger, que no son, digamos, una sensación, pero siempre son efectivos, van a darle triunfos al equipo y con esa batería, ese no tiene problema. Yo creo que los indios de Cleveland es una fija en esa división sin tantas amenazas. Claro, pero es que es lo que te digo, en esa división tan mala, resulta Sí. que, ¿cómo es que dice el dicho? En el país de los ciegos, el tuerto del rey. Entonces, con ese gran Claro. picheo, tendrían que estar jugando para mucho más que 500. No, el bateo no ha estado de Exactamente. su parte y le han tenido problemas serios con los relevos. Miller creo que vuelve este fin de semana, que es uno de sus principales relevistas y estuvo lesionado. Mire, por cierto, estamos hablando de la división central. Ahí en cualquier momento, bueno, yo no sé en qué fecha, pero yo creo que pronto, a lo mejor antes del juego estrella, debe reintegrarse el líder de la rotación de Minnesota, que es Ervin Santana. Ervin Santana está lesionado, pero ya está en rehabilitación. Entonces, háganle también seguimiento. Si ustedes ven que ya Bien, Santana. sin embargo, Ángel, yo vuelvo y te repito, los lanzadores que vuelven de lesiones yo no soy siempre muy optimista con esos casos. Son lanzadores que tienen que tener por lo menos 3 o 4 salidas Es verdad. para empezar a tomar el ritmo que nos tienen acostumbrados de antaño. Sí, pero Pero lo que sepan pasa es que que lo que llaman el ceiling de un pitcher como Santana sí. vale la pena hacer la apuesta. Entonces, a lo mejor tú lo agarras, no lo pones de una vez a lanzar en tu equipo de fantasy, pero lo dejas en la banca, porque tú tienes mucha Sí. razón. De repente los primeros juego, a lo mejor lanza 3 innings, algo de eso, mientras se adaptúa, o a lo mejor lo empiezan a batear. Pero tenlo de una vez en tu equipo, porque si te va a ayudar, vale la pena, porque puede ser la diferencia entre que tú tengas una temporada exitosa y clasifiques a los playoffs o no. Un pitcher Y importante como. Minnesota, hoy por hoy Minnesota es el único equipo en mi opinión, que le puede dar la pelea a los indios de Cleveland. Definitivamente, definitivamente, porque Sí. Detroit Kansas City y Chicago, pues eso están un escalón por debajo. Mira, en el oeste, pelea de perros entre Angels y Houston. Le salió la criada respondona a Houston, y en este momento por porcentaje está arriba el equipo de los Angels. ¿Tú qué crees que va a pasar de aquí a fin de año? Yo opino que los dos van a pasar. Uno va a ser wild card, el otro va a ser principal, pero yo insisto que los Astros de Houston tienen todo para repetir liderando la división. Bueno, porque resulta que uno de los wild card va a ser o Boston o Yankees. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Entonces lo que va a haber disponible es un solo puesto, sí, más de wild card. Bueno, sí, el equipo de Atlanta, sorprendentemente, con todos esos peloteros jóvenes, pero en estos días perdieron una figura importante, que es Dansby Swanson, el shortstop, que es uno de... Estaba jugando muy bien, estaba bateando bien y jugando bien a la defensiva, y estaba haciendo esta combinación de doble play con el casi novato Ozzie Albies que yo mencioné antes. Entonces, sí, una de las cosas, obviamente tenemos a Ronald Acuña que ya subió, pero el otro que está descosiendo la bola es Nick Markakis, el veterano de 34 años, que nunca ha sido un gran bateador, pero ahorita está bateando extra base, está bateando más de 300. Está sorprendiendo a propios extraños el veterano Markakis, León. Y Matt Freeman también. Sí. Freeman también está en lo suyo, y esos cuatro, nada más ese line-up, Albies, Acuña, Freeman, Markakis, y creo que después creo que viene Ender Inciarte. Ender Inciarte, que no solamente es un extraordinario center fielder, ganador del guante de oro, sino que también batea oportunamente. Entonces, yo creo que en estos momentos, esta es la división, junto con la central de la nacional, esta es la división más interesante del béisbol, porque Washington está ahí cerquita, Mets, que en estos días dejaron ir a Matt Harvey, lo dejaron ir hacia Cincinnati, también está cerquita, y por supuesto los Marlins no cuentan. Pero en el centro también las cosas están difíciles. San Luis, Milwaukee a medio juego, Pittsburgh a uno y Chicago Cubs a uno y medio. Estas dos divisiones, bueno, están echando candela, y hay que ver. San Luis tiene buenos lanzadores, como dijimos antes, que vienen en el pipeline. Viene Flaherty, viene también Alex Reyes, más los lanzadores que ya tienen. Esa es la división de tu equipo, y bueno, y Cincinnati está en el último lugar y ya votó al manager. San Luis lo que recibió fue el golpe duro de perder a Yadier Molina, y no se sabe por cuánto tiempo. Ese es muy importante porque él es el que dirige a los lanzadores. Sí. Exactamente, es una figura emblemática en el equipo, y no sabemos cómo puede afectar al final su falta. Pero seguro que va a repercutir bastante. Bueno, ahora, lo de Atlanta me contenta mucho, porque yo siempre he sido muy pro de los equipos que consiguen sus logros no a punta de billetes, sino a punta de scouts y de preparación y de grandes negociaciones. Cuando hacen los trades entre un jugador que va a declararse agente libre y reciben figuras que probablemente las pongan en mejores condiciones que las que las recibieron. Y es el caso ahorita, como te digo, de los Bravos de Atlanta. No solo por esos jugadores que tiene al comienzo de su line-up, sino estos lanzadores que acompañan a Teherán, al colombiano Teherán, como el Newcomb, que hablamos hace poco. Tienen otro lanzador también, se me olvidó el nombre ahorita, ya te lo voy a decir. Bueno, mientras lo busco. Foltynewicz. Mike Foltynewicz también lo habíamos mencionado en el podcast como un candidato a ser tomado en el fantasy. Mira, el equipo Atlanta. Y subieron hace poco a uno que probablemente se convierta en una estrella, que es Mike Soroka. Así es. Ok, así que, y aparte tienen a Brandon McCarthy, que es el más veterano, y es un pelotero que cuando está en sin problemas, sin dolencias físicas, lo hace muy bien desde el montículo. Mira, el equipo Atlanta es líder en tres categorías que son básicas, que es promedio de bateo, porcentaje envasado y slugging. En las tres categorías, el equipo Atlanta es el número uno. Y eso lo, es lo que los tiene ahí, junto con esas figuras jóvenes que ya hemos mencionado. Ok, bueno, ¿quieres hablar algo de Cincinnati o pasamos a otra cosa? Porque la verdad bueno, que... Cincinnati sí, hay una noticia muy, muy destacada de esta semana que nos sorprendió a todos, que fue el cambio que hubo entre el catcher Mesoraco que pasa a los Mets a cambio del pitcher Matt Harvey de los Mets y que debuta esta noche lanzando contra los Dodgers. Ese cambio ambiente puede o no, a lo mejor yo como fan de los Reds quisiera que funcione, ojalá que Matt Harvey recupere esa forma y esa condición de lanzador abridor extraordinaria que tuvo cuando estuvo en sus primeras de cambio en las grandes ligas y que no sea lo mismo que lanzó hace unas semanas en por los Mets. Ojalá logre ese tipo de que ese cambio de equipo le permita a los Rojos tener un buen abridor que no lo están consiguiendo a través de jugadores como Bailey o como Finnegan por cierto fue bajado a la AAA para darle cupo a Harvey en el roster, así que te puedes dar cuenta cómo está cambiando el equipo, cómo está buscando presentarse mejor con un mejor plantel para conseguir, digamos, ya no para esta temporada, pero quizás para la próxima temporada ser considerado como un equipo de mejor, ser más contendor. Mira, Harvey se despidió de los Mets con 0 victorias, 2 derrotas y 7.00 de efectividad. ¿Qué te puedo decir? Sí. El caballero de la noche. Bueno, Ángel, en programas de años pasados, hablamos mucho de, bueno, desde que empezó el caso de Santana, hablamos de la manera en que los Mets manejaron a sus lanzadores y los problemas que probablemente no son cosa de la casualidad, sino producidos por un personal mal preparado para este negocio. Cuando tú tienes un equipo que destruyó el brazo de Johan Santana, no vamos a echarle la culpa que Johan Santana se lo destruyó solo. Vamos a suponer, y te voy a decir por qué decimos que fue el equipo. Cuando tú ves lo que le pasó a Johan Santana, después le pasó a Syndergaard, le pasó a Harvey, le pasó a este lanzador Mats, le pasó a Zach Wheeler. Todos los lanzadores que han pasado por los Mets han tenido que ser operados, han tenido problemas, vuelven y algunos con suerte vuelven bien, otros han tenido la mala suerte de no estar en sus mejores condiciones. Entonces hay que echarle la culpa al cuerpo técnico o a los coaches de picheo que les instruyeron algunos ejercicios o algunos cambios en su manera de lanzar para buscando que fueran más efectivos, pero terminaron haciéndole todo este daño. Entonces, si lo que le pasó a Harvey es producto de uno de esos experimentos y cae en manos de unos coaches de picheo de los Rojos que pueden de alguna manera ver dónde puede estar la mejoría, ojalá podamos ver a un nuevo Matt Harvey. Así lo veo yo. A lo mejor lanza hoy y lanza 5 innings en blanco. Maravilloso. A lo mejor es el comienzo de un nuevo Matt Harvey. Para alegría de muchos, porque muchos quieren ver a un Matt Harvey sano y no ver un pelotero recibiendo, igual como le pasó a Lincecum. Uno cuando se contentó, cuando vio que los Rangers habían tomado a Tim Lincecum, pensaban que, oye, qué bueno volverlo a ver aquí. Ahora tiene una lesión, no sabemos si va a poder volver o no, pero por lo menos se hizo ese intento. Y ese es el tipo de acción que uno siempre está, digamos, con mucha ansiedad, está esperando verlo en el béisbol, de ver a esas figuras que en algún momento les trajo tantas satisfacciones, volverlo a ver de esa manera, hacer lo mismo que, que hizo hace años. Así mira, te voy a hacer un pequeño quiz aquí. ¿Cuáles son los equipos que tienen el peor picheo colectivo de la Liga Nacional? Te voy a dar dos de tres. El peor son los Marlins. El segundo peor es Cincinnati. ¿Quién es el tercero peor? El tercero peor. Yo diría que o los Medias Blancas de Chicago o los Royals de Kansas. No, de la Liga Nacional. De la Liga Nacional. Ah, la Liga Nacional. Ajá. Es un equipo que está en este momento peleando el primer lugar de su división. El tercer peor picheo de la Liga Nacional. ¿Quién te suena que puede ser? Está, los Cachorros de Chicago. Está de segundo en su división. Son los Rockies de Colorado. Los Rockies, imagínate. Con 4.27 efectividad. Lo único que tiene más efectividad, más negativa, pues, son Cincinnati 4.90 y Marlins 5.13. Son equipos que los dos están en su división de último. Y sin embargo, los Rockies están peleando el primer lugar. Están a 3.5 de Arizona. ¿Cómo se explica eso? Bueno, bateo. Es lo único. No, Coors Field. Los Rockies nunca van a ser campeones en picheo. No, está bien, pero ¿cómo se explica que estén peleando el primer lugar? Tienen 21 y 17. La única explicación es bateo. Claro, definitivamente. Es lo que yo te estaba diciendo de los Yankees. Que los Yankees, ¿qué importa que Tanaka tenga 4.66 de efectividad? Si el equipo le hace 6 carreras. Exacto. Ya lo respaldó. Exacto. Entonces, aquí está, cuando tú ves la estadística colectiva, pues entonces el equipo que batea más jonrones en la Liga Nacional en este momento es Washington con 48 y el segundo son los Rockies con 47. Entonces ahí está el efecto de Coors Field, y está el efecto, ¿cómo se llama? De tantos bateadores de poder que tiene ese equipo, pues. Ahí está. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. ¿Tú tienes algún otro tema que se nos haya escapado? ¿O lo dejamos hasta aquí? Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Cualquier cosa la tomaríamos de nuevo en el próximo programa. Exactamente. Bueno, entonces yo le doy las gracias a la audiencia y les digo que nos contacten. Se pueden, pueden seguirnos a través de la cuenta de Twitter @segundaelnoveno. Esto es en números, @2DADEL9NO. También estamos en iVoox y en nuestro blog, que es Segunda Noveno, esto es en letras.blogspot.com. León, un abrazo y te dejo para la despedida. Bueno, muchas gracias de nuevo por haber estado aquí con la invitación para que me hiciste. Y bueno, gracias a los que nos escuchan, muchas gracias por tomarnos en cuenta y espero que nuestros comentarios de alguna manera los hayan entretenido, los hayan hecho reír y los hayan hecho interesarse más en este deporte. Un abrazo. Igualmente. Entonces, bueno, vamos a dejar, como es costumbre, con un tema musical. En este caso es Albert Jones, el tema que dedica aquel gran lanzador de los años 70, que fue By the Blue. Hasta luego, hasta la próxima ocasión. By the Blue. I said, woo! By the Blue. If you're looking for a hero, exciting and new. He throws a fastball like it was shot from a gun. Everybody's talking that he's number one. That's By the Blue. He's good looking, throws BBs too. By the still a youngster, yes he's just a boy. But let me tell you, he's the real McCoy. He turns it loose inside the high. That ball has gone on by. That's By the Blue. Woo, that pole catcher, he needs a bigger mitt. Now all the kids and their parents too are rooting hard for By the Blue. They've heard of Fella and Colfax and all the rest, but this kid from Oakland could be the best. That's By the Blue. By the Blue, that's who, he's dynamite. Out on the field, day and night, By the shows the world, he's out of sight. Now Charlie Finley owns a big white mule, but believe you me, he ain't no fool. Out at the park, you can see him grin. When Vida's pitching, the A's are gonna win. That's Vida Blue, he won another. So what's new? They ought to name a pill after Vida. Call him Vida Finley. Baseball is still our national game, but the last few years things were kind of tame. Now they're buzzing from town to town, 'cause ain't no hitter living put Vida down. Get his autograph, girls. He won't bite you. He's a gentleman. That Vida Blue. Watch your mouth, boy. That's Vida Blue. Ain't nothing he can't do. He's the greatest. That's Vida Blue. Rudy Jackson and Monday hit the long ball. And behind the plate, Duncan stands tall. That's Vida Blue. That's Vida Blue. Epstein, Brown, Bando, and Green are the best combination the world has seen. That Vida Blue. That's Vida Blue. The A's bench is strong, and when I can't go wrong, that Vida Blue, that Vida Blue, Vida Blue. Oakland is pennant bound this year. Charlie and his mule are grinning.